Chinche, Mayab, Ucaba. Esta es la tierra del faisán y del venado, y el Mayab es su nombre. Nos muestra su alegría y nos fuimos todos juntos.